sabe hacer. Tus imperfecciones no son un error, son la luz que ilumina tu propio valor. Amor sin condiciones, amor sin temor. Quien te ama de verdad te abraza con calor. No hay que ser perfecto, no hay que brillar. Basta con ser tú para amar y volar, volar. Nos pasamos la vida buscando aprobación, cambiando la esencia, perdiendo. Quien te ama te ve más allá de la piel, te llena de colores, te hace sentir fiel. Y quien no te quiere, por más que te esfuerces, nunca verá en ti lo que el amor merece. Amor sin condiciones, amor sin temor. Quien te ama de verdad te abraza con calor. Su alma.